en lo personal me gusta mucho como la profundidad de sus letras, las melodías que utilizan como que me transportan a un lugar feliz y melancólico al mismo tiempo. Y pues siempre lo escuchamos, siempre que vamos en la carretera o que vamos a tocar a algún lado ponemos La Onda Vaga, o después de tocar en algún lado ponemos La Onda Vaga como para relajar el ánimo. Lo que tienen es que son muy bohemios, muy amigueros. Se conocieron en una playa hippie en Uruguay. Son argentinos. Sí. Es como música de fogata. Exacto. Sí. Algunas canciones con letras bien fuertes, así con las que te puedes relacionar. Y otras como esta que se llama Héroe del Mar, que es como más, ¿sabes? Como feliz y como que te pone te pone de buenas. Sí, nos encanta Onda Vaga. Pues vamos a escucharla. Héroe del Mar es Onda Vaga y con esto nos despedimos de la sesión de Clicaporte con Little Jesus. Síganlos en @TheLittleJesus y estén pendientes al estreno de su debut, Norte, que será definitivamente con los sencillos que están lanzando. Es una de las bandas emergentes más nombradas en la escena mexicana. Y qué gusto haberlos tenido en Clicaporte. Gracias a ustedes por recibirnos. Y ustedes por hacer la música. Nos despedimos. Recuerden que Clicaporte suena los martes de 10 a 11 de la noche por Ibero 90.9. Chao. Mira al héroe del mar, la gente lo quiere. Mira al héroe del mar, y el sol está más cerca. Hola, hola, hola, no la dejes pasar, esa es tu hola. Chicos, te dan olas, te esperarán. En la orilla ya estamos contentos de que estés acá. Mira al héroe del mar, los peces lo quieren. Sesiones de música portátil. Clicaporte. Ooh. 'Cause I would give anything, anything to have you as my man. Come here, stay with me, stroke me by the hair. 'Cause I would give anything, anything to have you. Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Código postal 01219, México DF. Buenas noches, bienvenidos a Radio Mórbido. Yo soy Ricardo Farías, me dicen el War, y este es un especial de Radio Mórbido. Y estamos transmitiendo directamente desde las secretas oficinas de Don Tito Villanueva. Y ahorita les voy a explicar por qué, pero estamos en las oficinas de Warner, en las oficinas de Warner Pictures, porque hoy tuvimos una función especial del Conjuro de The Conjuring. Y estamos desde acá, desde Coyoacán, transmitiendo. Y bueno, antes de contarles qué hacemos aquí, qué estamos haciendo por acá, déjame decirles, ya saben que toda la información de Mórbido la pueden encontrar en nuestro sitio en www.morbidofest.com. También nos encuentran en Twitter en @morbidofest. Y si nos quieren hacer todo tipo de comentarios, ya sean oscuros, asquerosos o macabros, lo pueden hacer a través del hashtag Radio Mórbido. También en facebook.com/MórbidoFest. Y ya saben también, si quieren encontrar a cada uno de los personajes de este programa en Twitter, ya saben, @RoysConZeta, @GuaracheWARATXE, @Pablo-Guisa, Guisa es con S, @BrentMoller con doble L, @Doctor-Beltrán. Y bueno, como decíamos, este programa está dedicado a los exorcismos, a las posesiones y a los fantasmas. Todo, por supuesto, conectado con el próximo estreno de la película El Conjuro de James Wan. Y bueno, como decíamos, estamos haciendo esta transmisión especial desde las instalaciones de Warner. Aprovecho también para agradecer no solo al equipo de Warner, Edu, Kike, toda la gente que lo hace posible, muchísimas gracias. Y por supuesto al equipo de 90.9 FM por permitirnos hacer estas loqueras en días lluviosos. Yeah. Poseídos. Y poseídos. El fantasma de no sabemos quién logró poseer a Fo y llegó a las instalaciones de Warner de manera correcta. Muy buenas noches, mi querido Pablo Royce. Ya me escuchan. ¿Cómo están? Bien, aquí poseídos y rodeados de fantasmas, porque sí, caray, en esta casa, donde son las oficinas de Warner, hay fantasmas, pero también hay gente viva, ¿no? Y de hecho tenemos a una persona que es una institución dentro de la proyección en México, desde los pocos proyeccionistas que quedan. Él es Tito Villanueva, un activo de la nación que está aquí con nosotros. Tito, buenas noches. Buenas noches. Gracias por, pues, todo lo que haces por nosotros. Siempre que venimos aquí estamos felices porque sabemos que estamos en las mejores manos. Y una de las cosas que la gente no sabe es que Tito ha logrado hacer la transición de aquellos proyectores de 35 a los nuevos digitales, y es una de las personas que yo conozco que ve más cine, ¿no es así, Tito? Así es, tengo ya 50 años trabajando por el cine. ¡Yeah! Y otros 50 más, ¿no, don Tito? Esperemos que dure otros 50 más, si Dios quiere. Oye, nos decía don Tito hace rato, mientras sucedía la película, que a él no le espantan las de miedo, porque vive entre tres panteones. En tres panteones, que son los de San Isidro, el de niños y el de los grandes. Y el de San Juan Tlihuaca, que queda mero enfrente de la casa donde vive. El sueño húmedo de Pablo Guisa, hecho realidad por don Tito. Los fuegos fatuos ahí. ¿Cuál es la película más que más le ha dado miedo, don Tito? Así ya para cerrar la colaboración desde su oficina. La película que más me ha dado bastante miedo, eso se me dio porque estaba chiquito, ni tan chiquito ya, fue la primera del Exorcista. Sí, claro. Pues justo además, como anillo al dedo, la película, porque vamos a hablar justo de exorcismos, de posesiones y demás. Y bueno, don Tito, muchísimas gracias por recibirnos aquí, y bueno, esperamos que tengamos otras tantas, muchas proyecciones con usted. Por eso, no sé si lo están escuchando por ahí en su casa, pero quería mandar un saludo, ¿no? Pues sí, un saludo para toda mi familia que sí está escuchando. Ya por el Face me di cuenta ahorita. Todos están ahí. Y les agradezco a ustedes por todo esto, y se quedan en su casa. Yeah, muchas gracias, don Tito. Muchas gracias, Tito, y pues un orgullo para toda la familia el tener a semejante pilar del cine mexicano dentro de sus filas. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, estuvo don Tito Villanueva, y sí, ¿no? Digamos que normalmente no solo don Tito, pero muchos personajes invisibles del cine es quienes están detrás de un proyector. Y bueno, pues muchas veces fantasmagóricos, sin duda. Pero bueno, tenemos un Radio Mórbido muy especial. Tenemos invitados en casa. Digo, yo sé que vamos a las noticias de la semana, pero ya que está aquí, partiendo la mesa el señor Armando Vega Gil, pues lo saludo. Buenas noches, caballero, ¿cómo está? Bien, estoy un poco acalambrado, pero chido. Sí, sí, le sudaron algunos pliegues con The Conjuring. Pues mira, más que miedo, me espantaba. No sé, ya sabes. Sí, brincaste. Buenos sustos, que es una técnica muy chida. Bueno, la tensión, así es Hitchcockiana, ¿no? El cambio de luz y luego un sonido brutal y una aparición así sorprendente en la pantalla, y pues sí te sacas de onda, la neta. Entonces, aparte, bueno, pues uno como que le encanta sentir esta sensación de espantíferas. Como le llaman los gringos, el adrenaline junkie, ¿no? Básicamente. Pero bueno, va a estar con nosotros aquí Armando Vega Gil, maestro. Y bueno, saludo rápidamente nada más a el doctor Beltrán. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, bastante adrenalina en la noche. Sí, pensábamos que iba a estar más tranquilo. Ay, hermana. No, a sufrir. Ay, el doctor y la enfermera del terror, al parecer, estuvieron agarraditos toda la película. Y bueno, Miss Bren Moller, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, todavía con taquicardia. Sí, ¿qué tal, eh? Bueno, ok. Ahora sí, no sé si me escucha por allá Santo, que está produciendo este programa desde la cabina de Ibero 90.9 junto a Adrián Blanco. Pero Santo, creo que nos podemos ir a las noticias de la semana, si están listos por allá. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Bueno, y en las noticias de la semana hay cosas interesantes. Déjenme contarles primero sobre este extraño teaser en video que apareció en la página de YouTube de Bad Robot. The Bad Robot. Llamado Stranger. No decía nada más. No sabíamos muy bien de qué se trataba. Pero si nos está escuchando Munguicero, le debo dar el crédito porque fue el primero en decirnos de qué se trataba. Y es un teaser que pueden encontrar en el sitio de morbidofest.com. Y no sabíamos si era una serie nueva, una película. No sabíamos si era una película de alguien más de el mismísimo J.J. Abrams. Un viral nada más, ¿no? Un viral, no sabíamos qué onda. Y al parecer, uno de los personajes de la página Bleeding Cool descubrió que la tipografía de este teaser, donde aparece una especie como de vagabundo y demás, y al final vemos una imagen de una persona con la boca cosida, resultó ser el teaser de un libro de J.J. Abrams. Así es que vamos a ver qué tal le va. Esperemos que mejor que a Guillermo del Toro y que empiece a funcionar en el mundo de la literatura. Pero bueno, esa es una noticia. Échenle un ojo a la nota en morbidofest.com. Y bueno, también decirles que ya está abierta la convocatoria, para quien no la ha visto, de la segunda parte de ABCs of Death. Ya saben, si ustedes quieren meter ahí su cortometraje de terror, al parecer la letra indicada para este año es la letra M. Ya ustedes hagan lo que quieran al respecto con esa letra, pero pues ya saben, pueden subir el corto. Y una de esas sí son los más votados, cruzado con un panel de expertos que van a ver los cortometrajes. Pueden quedar ustedes finalistas en esta película, que sin duda ha sido muy interesante ver a toda esta variopinta selección de cineastas haciendo terror, ¿no? También una noticia que tiene que ver todo con el programa del día de hoy es que hoy terminó el primer coloquio Magia, Brujería y Herejía en la Nueva España, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ahí en Cuicuilco. Abrieron un grupo de Facebook donde están todos los temas que se trataron. Esperemos ya con ansias el segundo coloquio, Magia, Brujería y Herejía en la Nueva España, en la gloriosa Escuela Nacional de Antropología e Historia. Oigan, bueno, y también hay que decir que algo que ha estado circulando desde ayer o antier a las 3 de la mañana con 7 minutos es justo el proyecto 307 AM, 307 AM, un proyecto que hacen en colaboración en la producción de The Conjuring, Warner y el digamos, la revista Vice, ¿no? Sí, quisiera, exacto, mi querido Royce. Ya no sé si llamarlo revista, porque ya son como un colectivo ahí de producción de contenidos. Multimediáticos y demás. Pero bueno, estos señores comisionaron a 4 directores de cine de terror para hacer un pequeño cortometraje inspirado en las 3 de la mañana con 7 minutos. Con una libertad creativa muy interesante, creo que... a mi parecer, el de el maestro Nacho Vigalondo es el mejor. No sé si lo tenemos ya en la línea, si está por ahí. Espero que sí. No sé, mi querido Santos, si sí lo lograron contactar por teléfono, pero sí, creo que sí nos escucha, ¿no? Bueno. Maestro Vigalondo. ¿Está por ahí? Tal vez está, pero en otra dimensión, una dimensión paralela, no sabemos. Es extraño, bueno, no sabremos, pero si nos escucha o no, pero si no, lo vamos a tratar de contactar en un ratito más. Pero hay que decir que este proyecto también lo pueden encontrar en el sitio de Morbido Fest. Ahí está, revisen, se llama Proyecto 307M. Porque no solo está Vigalondo, está Nacho Vigalondo, exacto, que hizo uno, está Ty West, ¿no? Está Jason Einzer, que hizo una película que se llama Hobo with a Shotgun. Sí, y está Max Landis también. Exactamente. Son estos 4 directores que hacen 4 cortos inspirados en la película El Conjuro, con el tema 307 AM, que es un horario muy importante dentro de la película. No se los vamos a decir ahorita, porque de hecho, hoy y mañana ya está en preestreno en varias salas la película. El fin de semana será cuando la mayoría de ustedes la puedan ir a ver. Y el programa del próximo martes podemos comentar acerca de El Conjuro, muchas más cosas. No puedo spoilear. Sin hacer muchos spoilers. No, ya, dejémoslo para la próxima semana. Está bien, está bien, está bien. Digo, Roy se preocupa después de spoilerear El Planeta de los Simios, que es de los 70. El Exorcista, ¿no? Ese final. El final del Planeta de los Simios de los 70, entonces... Pero bueno, un gran proyecto, 307, chéquenlo en nuestra página, ahorita se los ponemos en redes sociales. Ahí está. Ah, muchísimas gracias, Santo. Tenemos a Nacho ya en la línea, mi querido Pablo. Vigalondo, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? ¡Yeah! ¿Qué tal? Nada, bueno, ahora sí que como dicen en los noticieros, buenas noches América, buenos días Europa. Buenas noches Sudeuropa, buenos días México. Yeah, hoy estábamos hablando justo de la, porque venimos saliendo de una proyección especial de la película El Conjuro, que tú ya la viste. Sí, exacto, sí, sí. Y estamos hablando del proyecto 307, ¿no? Donde hay un corto tuyo que tiene que ver ahí con dientes. Dinos, ¿qué te pareció la película? Bueno, tengo que decir que la película me gustó mucho, pero cuando me mandaron a hacer el corto, y cuando hice el corto para ellos, no la había visto. O sea, la única orientación que tenía para hacer el cortometraje era esa sincronicidad entre la hora en la que transcurre la historia del corto y la hora en la que transcurre la hora bruja de la película. Yeah. Y bueno, ahora que ya viste la película, ¿qué opinas del trabajo de James Wan? A mí siempre me gusta mucho James Wan, me gusta mucho cómo consigue hacer películas que a la vez son portátiles, pequeñas, muy manejables, y a la vez son como espectáculos pirotécnicos. A mí me da mucha envidia. O sea, ¿no te ves Nacho haciendo torture porn en algún momento? Sí, por supuesto. Si todo llegara, aprovechando que te tenemos en la línea y que esperamos verte en México por acá en noviembre. Sí, por favor, sí, sí. Cuéntanos, sin decir mucho, ¿cómo va Open Windows? Bueno, va escandalosamente lenta la película. Es una película que se repleta de efectos especiales. Creo que no hay un solo fotograma que no tenga efecto especial. Y eso hace que el desarrollo de todo sea muy muy muy, muy lento, muy pesado. O sea, yo cuando era más joven y leía que James Cameron tenía 8 años para hacer Titanic, yo me moría de la envidia. Pero ahora que pasó el tiempo me di cuenta que es una pesadilla. Yo no quiero hacer películas. No quiero estar tanto tiempo para hacer ninguna película. Quiero que se acabe ya. Oye, Nacho, y hablando de películas o de propuestas que están por venir, también nos puedes contar un poquito más sobre el guión de Super Crooks, que no sé hasta dónde ha avanzado y demás. Sabemos que, por supuesto, estuviste involucrado en la escritura del plot y bueno, por ahí se había comisionado el guión, ¿no? Sí, de hecho el guión se escribió antes que en el cómic y de hecho en el cómic de Mark Millar, Super Crooks aparece como coplotter, o sea, realmente tuve la oportunidad de colaborar con la historia muy de lleno y realmente la película está opcionada. Lo que pasa es que supongo que el que se haga y el que yo la haga dependerá mucho de ver qué pasa con Open Windows. Pues todas las buenas vibras para Open Windows. Para quien no conozca el proyecto de Super Crooks, es una serie de supervillanos que deciden que está sobrepoblada la ciudad de Estados Unidos para hacer el mal y deciden irse a España. ¿Por qué no? Claro, yeah. En España no hay superhéroes. Y visto, tardará mucho en verlo. Bueno, pues fue un gusto, Nacho, ahora sí poderlo lograr, poderte despertar y que Morfeo sí. Nos permitiera tenerte con nosotros. Esperamos ya con ansias estar aquí en... contigo en noviembre en México. Ya Naikari ya me empezó a preguntar por lugares para visitar, etcétera, muy etcétera. Bien, muy entonces, bien. Fantástico, eso, buen sitio va. Eso me da buena espina. Entonces nos vemos por acá en noviembre. Y mientras tanto, pues te mandamos un abrazo y gracias por despertarte. Un placer. Volveré a dormir ahora mismo. Listo, un abrazo, Nacho, hasta luego. Chao, un abrazo para allá. Bueno, yeah. ¿Sabes tú? O sea, se logró. Yo creo que en algún momento hubo ahí un cruce de universos y al final fueron las brujas. Un desdoblamiento. Sí, sí, sí. No se sabe muy bien. Las brujas, alguna posesión. Al final la del hora. Día. La hora. Yo siento que Santo fue poseído por Nacho Villagalondo y logramos, digamos, que la conexión. Le agradecemos muchísimo. Y que habló a través de él, de Santo. ¿No? Sí. No, si alguien está imaginando Whoopi Woodberg, ahora déjelo. sáquelo de su mente, por favor. Y les propongo que vayamos a una cápsula, si están listos allá en cabina. Y para hablar un poquito de cuáles son los tipos... Los tipos de posesiones y que ustedes cuando vean a alguna persona poseída, reconozcan de qué tipo es. Radio Mórbido. La posesión en el ámbito paranormal se trata de que almas, espíritus, dioses, demonios, ánimas u otras entidades no corpóreas tomen en control del cuerpo humano, lo que tiene como resultado importantes cambios de comportamiento. El concepto de posesión espiritual existe en las religiones más importantes como el cristianismo o judaísmo, aunque también en la mitología y el folclore de muchas culturas. La posesión demoníaca es, por supuesto, cuando un demonio se apodera del cuerpo. Algunos describen los síntomas comunes en enfermedades mentales como histeria, manía, psicosis, síndrome de Tourette, epilepsia, esquizofrenia o trastorno de identidad disociativo. La persona puede estar poseída por uno o más demonios. Un caso peculiar es el de los Warren en 1983, pues aseguran haberse enfrentado a un demonio licántropo. El sujeto del caso, Bill Ramsey, mordía a las personas y pensaba que era un lobo. Todo lo sucedido es narrado en el libro Werewolf: A True Story of Demonic Possession. Desafortunadamente, no existen fotos o videos de evidencia, por lo que el caso sigue en el escepticismo. La posesión fantasmal es cuando el espíritu de una persona fallecida toma control del cuerpo de una persona viva, de objetos o lugares. Usualmente son almas malignas que encuentran un cuerpo para continuar por el camino violento. El término también puede referirse a una acción similar en objetos inanimados. En algunas historias de la mitología, se habla de los dioses poseyendo cuerpos humanos o animales para diversas funciones, como reproducirse, gozar los placeres mundanos, hacer travesuras y destruir una que otra villa. Si vemos todas las posibilidades y ampliamos nuestra mente, cuando hablamos de posesiones, también podríamos incluir aquellas que realizan los seres extraterrestres que se apoderan de cuerpos de las personas para sobrevivir en el planeta. Radio Mórbido. Por Ibero 90.9. I put a spell on you. Because you're mine, stop the things you do. What's up? De lo blando, lo delicado, lo suave y lo enfermo. Estamos de regreso en Radio Mórbido, son las 11 de la noche con 23 minutos y muchísimas gracias a toda la gente que nos está comentando a través de Facebook, a través de Twitter. Ustedes saben, estamos en una transmisión desde las instalaciones de Warner Pictures en México. Y bueno, pues no nos es tan fácil estar siguiendo todos los hashtags, pero seguro los vamos a leer y prometo, como siempre, contestar a todos los que me escriban personalmente, cada uno, un DM para cada uno de ustedes. Pero bueno, ya. Y un listo. Follow, ¿no? Y un, ya, claro, si no me dan follow. ¿Mandé? Digo, ¿cómo? Si no, exacto. Si no me dan follow, si no me dan follow, no los follow. Eso fue un lapsus. Pues denle follow. Me va a dar. ¿Qué pasó ahí? Exacto. No, es una pronunciación inglesa la de maestro Guise. Oigan, okay, bueno, aprovechemos que estamos fuera de la cabina y aprovechemos que tenemos a un invitadazo el día de hoy, Armando Vega Gil, que también tiene él su programa de radio, Radio Cinema Paraíso. Qué fresa. De una vez, promociona, di horario, hashtags, etcétera, etcétera. Bueno, estamos los jueves a las 7 de la noche por la estación de la Secretaría de Cultura del DF, que se llama Código DF. Entonces, pues, nomás buscan, ya sabes, en Google pones Radio Cinema Paraíso el jueves a las 7 y te manda directo a los programas nuevos. Y ya se quedan ahí pegadotes todos los programas que están grabados durante, o sea, ya tenemos 4 años, no están todos, ¿verdad? Tenemos un par de años. Y bueno, y siempre hay un lugar querido para hablar de películas de miedo con Pablo, cada vez que anunciamos Mórbido, o los lanzamientos de los libros. Oye, sí, cuéntanos, ¿en qué andas con los libros, por favor? Porque además de la vida oscura y tenebrosa de la música, hay una conexión intravenosa, ¿no? Con la literatura, ¿no, maestro Vega Gil? ¿En qué andas? ¿Qué acabas de publicar? ¿Qué viene? Pues acabo de publicar un libro que está bien chido, que se llama El perro de Oventic, que es un poema para chavitos. Y tiene hay como su onda sobrenatural, es un perro que ladra como a la nada. Entonces el personaje empieza a hacer como una relación con el perro, que justamente en Oventic, esto ocurre en Oventic, Chiapas, y Oventic quiere decir eco. Entonces los animales son como un eco de personajes, son como una especie de interlocutor, no son mediums como tal. No son medios, no son chamanes, nahuales. No es nahualismo esto. No es nahualismo, no, es una relación como más amable y tiene que ver con este asunto del eco. Y entonces el niño tiene una conexión ahí con el perro y resulta que el perro a quien le está ladrando es a los muertos del personaje, del niño. Se le ladra al abuelo, le ladra al padre, a los amigos que ya no tienen con él. Y bueno, al final el niño se vuelve perro. Entonces dice, wow. Al final el niño literal vuelto niño perro y platica con el perro, ¿no? Hay una como relación ahí súper interesante. No es necesariamente así de horror ni de miedo, pero bueno, esta parte como que siempre me atrae mucho, que es la onda mórbida, natural. Oye, bueno, sí, y además viene otra novela ahí de un bajista mutante, ¿no? También. De un bajista mutante, de un guitarrista mutante. Guitarrista, no bajista, toca perdón. Toca una Les Paul Custom, negra del 67, o sea, vieja, pero esto ocurre en el México del futuro. Y la verdad, la novela trata sobre un movimiento de chavas que se encargan de vengarse de los abusos y maltratos que ciertos hombres hacen sobre las mujeres. Entonces, hijos del mal. Sí, bueno, se arma una revuelta tremenda en la ciudad, termina ya una movilización en una cárcel política. Una novela súper súper chida, a mí me gusta mucho. Bueno, es una chava que tiene una relación, que no diré cuál es, con un guitarrista de una banda. Y la banda graba una canción que subiremos prontamente a YouTube. Muy bien. Que se vuelve como una especie como de himno para que las chavas como que sepan a dónde tienen que ir. Ya sabes, hay unos códigos QR durante el video, entonces tú lo paras. Sí, le pones el escáner, ya, a la hora tal, en el lugar tal, va a pasar el sacerdote tal, o un papá abusador, o hasta ya, bueno, hasta a unos, ya sabes, un gandalla que le dice adiós mamacita, ya. Esta va desde los más gandallas, ¿no? Que abusan de niñas atrás de los retablos en las iglesias y que se usan usan uniforme, de negro. Usan uniforme de sacerdote con levantacuellos, alzacuellos se llama, hasta el que dice Dios mamacita, ya todo el mundo empieza a valer gorro, entonces es una movilización tremenda. A mí me gusta mucho esa novela. Bueno, y Pablo es testigo de que cuando la terminé, estaba chille porque ay, mis personajes ya no iba a estar con ellos, ya se me han ido tomando vida. El postmortem del escritor. Oye, sí, pues bueno, ya agarran su camino. Pero bueno, lo chido es que no necesariamente va a ser así, pero dejé como puertitas abiertas para que siga la saga. Pues ojalá en una de esas sagas, una de fantasmas, donde todos estos que murieron regresen chan, chan, a la vida. Pero bueno, a ver, dinos, Armando, películas de exorcismos, películas de demonios que te hayan gustado a lo largo de tu vida. Bueno, sin duda alguna, toda la saga del exorcista, bueno, eso no es, sobre todo la primera, que bueno, para mí fue muy chido. No sé si a ustedes les tocó que cuando eran chiquitos estaba la peli, se estaba estrenando y todo el mundo decía que les daban ataques cardíacos a las señoras, se desmayaba. Bueno, yo la vi en el Roble, en el cine Roble, y era bien loco. Hay unas super colisisísimas, era una fiebre tremenda de ver la peli. Y pues, yo me acuerdo, pues ya la he visto varias veces, y las segundas y terceras veces como que la recibes de una manera distinta, pero en ese momento había como una especie como de histeria colectiva súper chida. O sea, todo el mundo estaba como hablando de esa película, todo el mundo estaba súper sacado de onda. Entonces fue, la experiencia fue muy buena, ya cuando estabas en la cola a punto de entrar a la sala y estabas lleno de miedo, sudando, no, ya sabes, pues, había gente que se salía al lobby del cine. Pues eso fue hace 40 años, porque este año, 2013, cumple 40 años El Exorcista, otra película de Warner Pictures. Sí, bueno, ya, y bueno, la escena que más me gusta es la de fuck me. Spoiler. Spoiler. No, bueno. 40 años después. Confesión de Pablo Guisa, que cuando está deprimido le gusta ver la versión doblada al español de España, donde le dice, fóllame. ¿Sabes lo que hizo tu hija? Pero bueno, un saludo a todos los hispanoparlantes. Pero bueno, despedimos a el maestro Bea Gil. Muchas gracias, Armando, por estar por acá. Bueno, y de despedida, hablando de exorcismos, les dejo la meada que se avienta la chica en la alfombra, que están en una... excelente. Esa es buenísima, creo que es de lo más inquietante de esa película. Oye, ¿dónde, ¿no? ¿dónde te siguen? ¿Tienes Twitter y esas ondas o no te gustan? Sí, tengo mi Twitter, ya tengo 16,000 seguidores. Arroba Armando Vega Gil. Ándele. Y en Facebook es Armando Vega guión G minúscula, no sé por qué la regué ahí, pero es Armando Vega guión G minúscula IL, Armando Vega Gil. Y bueno, en mi página, mi Twitter de Radio Cinema Paraíso es arroba R Cinema Paraíso, y Facebook es Radio Cinema Paraíso. Pues bueno, ahí tenemos cosas chipocludas. Bien, muy bien, pues con esa imagen que nos deja de la niña orinando y diciendo todos se van a morir en la alfombra, diciendo todos se van a morir, nosotros despedimos a Armando, pero los mandamos a que escuchen una información para que sepan cómo sobrevivir a los exorcismos. Radio Mórbido. Tu hermosa hija actúa de forma extraña últimamente. Por las noches la ves rondando el granero. Ha masacrado al ganado y cortado la cara de tu hijo con un cuchillo. Sin saber qué hacer, pero con sospechas de posesión, la encadenas a la cama y pides ayuda. And I am Lucifer, the devil in the flesh. Antes de que el rito de expulsión demoníaca acabe en tu propia muerte, te damos algunos consejos para sobrevivir a los exorcismos. Busca en libros, Biblias, registros, historias. Busca en todos los lugares y apréndete los nombres de todos los demonios que existen y podrían poseer el cuerpo de un débil ser. Cuando la oportunidad se presente, empieza a gritar todos los nombres que aprendiste para que el demonio salga rápidamente. Ve a conocer todos los sacerdotes, médiums, ministros, reverendos y rabinos de tu localidad. Asegúrate que por lo menos uno de ellos esté capacitado para expulsar demonios y pueda auxiliarte en caso de exorcismo. Identifica siempre a los charlatanes. Prepara correas, cadenas y unas cuantas pesas para someter la superfuerza que adquiere la persona poseída, Podrías acabar seriamente lastimado durante un exorcismo si no lo haces. Cubre tus oídos o prepárate con música fuerte y estruendosa. Tienes que concentrarte para que las melodías no te distraigan durante el exorcismo, pero sí eviten que escuchen las malas vibras del demonio. Recuerda que pueden saber cosas de ti y usarlas en tu contra. No sucumbas. Siempre que acudas a un exorcismo, y si tú eres quien tiene que realizarlo, lleva compañía. Alguien con unas cuantas habilidades similares a las tuyas, una persona que sirva, aunque sea para que el demonio lo posea y lo puedas aventar por la ventana. Al final, la mejor forma de sobrevivir a un exorcismo es ni siquiera participar en él. Olvida al familiar, amigo o pareja. Además de los evidentes peligros que esquivarás, evitarás posibles cargos criminales y hasta largos juicios que cuestionen tus habilidades como sacademonios. Radio Mórbido, por Ibero 90.9. In the west, it looks like rain. My eyes are black holes, and I'm burning away. You slaughtered your loving man, killed him in his sleep, and the bloody crown of your murder simply stains the sheets. You're a ghost on the highway. Your gestures meaningless. You're lost to the living man. Trade souls to the end. You thought winning as a woman meant failing as a friend. It is not an odd statement to drown a few passionate men. You made yourself a diamond to blind young men's eyes. You claim because they want to shine, they deserve to walk the line. Your ghost on the highway. Your gestures meaningless. You're lost forever to the living man. Trade his souls to the end. Oh. Oh, but yes, I give you my love, so my soul will not starve. But if you never move the honest rock of what you really are, I go. If I ever close my eyes, can I realize what you are to me? You are simply a liar, an animal who bluffs and steals until you become a bigger creature's meal. Like a ghost on the highway. You're trash and meaningless. I hate you, but I love you. Mórbido Fest. Hashtag Radio Mórbido. Hacer tus pesadillas realidad. Visita macabro.mx para conocer todos los detalles. Ibero 90.9 invita. Ibero 90.9. ¡Corre! Déjame. ¡Ah! ¡Deja ya de torturarte, mamá! ¡No! ¿Y sabes que tengo razón? ¡Se reirá de no, ti! ¡No, mamá! ¡Todo irá bien! ¡Nadie se reirá escucha, de mí! Aún estás a tiempo. ¡Quédate aquí conmigo! No quiero quedarme contigo, mamá. Escucha, abriré y le diré que no te encuentras bien. Le diré que has cambiado siéntate, de opinión. ¡Siéntate! ¡Cállate, por favor! ¡Dime tú! ¡Cállate y siéntate! Radio Mórbido por Ibero 90.9. Estamos de regreso en Radio Mórbido. Amo los doblajes al castellano, la verdad. Son más satánicos aún. Sí, sí. Son lo máximo. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad a toda la gente que nos comenta a través de Twitter, de Facebook. Les agradecemos infinitudes. Y bueno, hemos decidido, debido a que apenas es martes, no hacer spoilers innecesarios y hablar de The Conjuring como tal, ya de lo que pensamos todos de la película. Y entrar ya más a detalle el próximo martes, se los prometemos a través de la sección de noticias. Pero sí queremos hablar un poquito más del director, por ejemplo, de James Wan, de Conjuring, de El Conjuro, James Wan, que es conocido en los bajos mundos por un periodista de Total Film llamado Alan Jones, uh-huh. Dentro del Splat Pack. ¿Qué demonios es eso? Como el Rat Pack, así como Frank Sinatra, pero ajá. Gore, ¿no? Bueno, aquí es como una generación de varios directores que se caracterizan por la violencia explícita. Y mucha sangre. Mucha sangre, sí. Que curiosamente James Wan es el que empezó con esto sin quererlo, ¿no? Haciendo Saw, la primera de Saw, que después Darren Lynn Bosman continuó. Pero, por ejemplo, está el caso de la hiperviolencia francesa con Alexandre Aja. Yeah. Que es increíble, ¿no? Y además ahorita ha hecho una películas ya como remakes, pero súper sangrientos. Y bueno, también está ahí Rob Zombie. Sí, Neil Marshall es un gran director escocés que ha hecho cosas muy interesantes, como El Descenso, una de las mejores películas de terror que hay. Eli Roth también, que de repente sí. Hace cosas buenas y luego sí, cosas que, chafas. Que Tarantino dijo que era el Frank Sinatra del Splat Pack, a mí me parece un exceso. Sí, Tarantino ya lo perdimos. Ya lo perdimos a Tarantino. Sí, lo perdimos, ya. Sí, lo perdimos. Robert Rodriguez también ahí cuando hacía películas de zombies. Pero bueno, esta generación, como dices, que además lograron pasar, digamos que de películas para adolescentes a hacer películas, digamos, R-rated, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos que ya sin importarles como tal el hecho de tener más taquillas, sino con, digamos que tratando de concentrarse en tratar de contar una historia de una manera distinta, una perspectiva sangrienta y llena de galones de sangre. Pues James Wan, ¿no? Incluso va a hacer Insidious 2 este mismo año. De hecho, hizo Saw. Una de las películas de Saw es de James Wan, Insidious, que es, a mí Silence. Me parece una película increíble. Sí, excelente. ¿No? Dead Silence. Dead Sentence. The Conjuring. Y dilo, por favor, Pablo, tu favorita de tu saga favorita. ¿Insidious 2? No. Rápido y Furioso 7. ¡Eso! Eso dicen, ¿no? Puede ser que haya mucha sangre. No sabemos. Es probable. Ojalá. ¿No? Y muñecos poseídos ¿también? Tras el asiento. Sí. Sí. Ese es un comentario que tenía que ser tuyo forzosamente. Pasemos a hablar de otras películas que tienen que ver con exorcismos. Me ¿no? parece muy ya bien. Todas las sagas del exorcista la pasamos. Solo hay que hacer una puntualización. El Exorcista 2 es posiblemente la peor película en la historia de la humanidad. Posiblemente. No, no, hay no, mucho no, no, yo sé. Ya. Me oye, la 3 sí tiene una escena genial, hay la de la monja peores. Con las tijeras. Es buenísima esa escena. Pero bueno, sí. Tenemos okay, el exorcismo de Emily Rose, ¿no? Una película que también funcionó en su momento. The Last Exorcism, una película que a mí me gustó. Sí, muy buena también. Sí. Uh-huh. A mí también creo que además le dio una nueva perspectiva al género o al subgénero de los exorcismos. Y de este live film, ¿no? El footage. Sí, found footage style-ish y demás. El único punto es que creo que se traicionaron al sacar el último Exorcismo 2. Sí, no, es terrible. ¿No? Porque si entonces el otro era el penúltimo exorcismo. El ¿no? casi último exorcismo. El comeback. Sabes que no era el último exorcismo. No, pero bueno, tenemos The Possession. Es la perspectiva de la religión judía, ¿no? Entonces. Háblenle al micrófono. Ah, sí, perdón. Un exorcista judío, ¿no? Exacto, la versión judía que no nos han contado cómo hacen ellos sus exorcismos, ¿no? Eso es claro, porque también ahí está el demonio, ¿no? También. Si no está el demonio, no está el otro. Exacto. Correcto. O sea, si no hay demonio, no existe el otro. Correcto. Exacto, muy bien. Ahora, Amityville, esta serie de películas que tienen que ver con Amityville. Además, aquí hay... Hay una conexión con The Conjuring. Hay una conexión con The Conjuring, que son los Warren, pero ya hablaremos ahorita de ellos. Amityville también tiene todo este asunto de exorcismos. Hay una película que creo que cruza varios subgéneros, que en México le pusieron El Exorcismo de Dorothy Mills. Ah, sí. Que en realidad no tiene que ver como tal un exorcismo, pero sí parece que está poseída la chica. Pues me gustó mucho, Es una cuestión médica ahí también, ¿no? Es donde entramos otra vez en el terreno de que si vamos hacia la ciencia, hay otras cosas físicas que pueden explicar ese tipo de fenómenos. Drogas. La psicosis, las drogas, las enfermedades, la rabia, la esquizofrenia. La rabia. La rabia, doctor. Sí, por supuesto. De hecho, eso se trata mi colaboración mórbida de esta semana. Eso, desde el quirófano. Desde el quirófano. Lo pueden encontrar. Entonces, bueno, la espuma en la boca, las contorsiones en el cuerpo, increíble. Y tenemos... la gente muy flexible, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Tenemos The Hunting, in Connecticut, hablando de cosas que le salen por la boca a la gente, ¿no? Ah, todos sí. Estos ectoplasmas ese gigantescos. Ese póster increíble de la vomitada, ¿no? Sí. Yeah. REC 2, porque en REC 2, spoiler, son poseídos. Spoiler, sí. Son poseídos. No, bueno, exacto, sí, para sí, quien no ha visto REC 1. Seis años, pero, ¿no? De, ya, por favor. De spoiler. Ahora que acaban de entrar todos a clase, o la mayoría de ustedes, pues Jennifer's Body tendría que ser una película de Back to School. No puedo creer que la hayan puesto. Bueno, perdón, pero la verdad, sí está entretenida. Esta sí me Amanda sorprendió. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Digan con... la verdad, ¿por qué la pusieron? Megan Fox no es lo más importante de la película. ¿No? No, no, no, yo quisiera que... Es un incubus. Oigan, a ver si recuerdo bien, no sé si es el nombre que le pusieron en inglés, pero esta película que sucede en Italia, donde una chica va a hacer un estudio sobre exorcismo al Vaticano y conoce ahí unos padres jóvenes y demás, y después van a visitar a la madre que está en un manicomio, ¿no? Poseída, ¿no? Connect the cut. Yo pensé que esa sería una película que habría que preguntarle a López Dóriga. Sí, yo también pensé. No, que habría que preguntarle a López Dóriga. Why the bitch? No, creo que la que digo yo se llama ¿no es The Devil Inside? No. Ahorita me voy a acordar. Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, The Devil Inside, sí. Está también El Rito, evidentemente, The Rite. Tenemos Evil Dead. Joya. No, claro, una película también de posesiones. Prince of Darkness, esta película de John Carpenter. Excelente película. Donde los primeros poseídos son los homeless y entonces se portan como homeless y se acercan y te piden cosas como los homeless. O sea que cuidado con los homeless porque están poseídos. Hay una película desconocida que se filmó hace unos años y apenas se va a estrenar en video, que se llama... El productor fue Robert Rodríguez y se llama Curandero, okay. Que tiene unas escenas de posesión bastante interesantes. Machete. Ah, no. No, me ha dicho una de una cosa en la selva con este... Se me fue el nombre de... No, esa, se llama, este James esa Bond. Se llama Predator. No. ¿Tarzán? No, ya olvídenlo, déjenlo, no me acuerdo. Pero le pusieron El Curandero en México. Bueno, pasemos a películas que tienen que ver con fantasmas, como los que hay aquí en las oficinas de Warner, ¿no? Y que también hay como estas posesiones que tienen que ver con fantasmas. Obviamente hemos hablado una y mil veces de ella, Los Otros. Los Otros, sí, claro, por supuesto, porque aunque tienen que ver con fantasmas, también hay un cruce interesante con una medium ahí que busca contactarlos. Busca contactarlos, después nos enteramos, spoiler. Ya pasó hace 10 años. Sí, exacto, por favor, pero que en realidad los que estaban muertos eran los otros, no los que... Pero es un buen giro, ¿no? Es un buen giro en la trama, sí. Ahora, ahorita que dijiste medium... tiene todo que ver con la película El Conjuro, ¿no? Que se está estrenando y que acabamos de ver. Estos cazafantasmas, Ed y Lorraine Warren, que son parte integral de la película y que es esta película basada en uno de los archivos de ellos. Ellos son los precursores, sin lugar a dudas, de la imagen que nosotros tenemos de los cazafantasmas modernos. Sí, contemporáneos, por decirlo así, ¿no? Son los, se hacen hoy. Los primeros que empezaron con los micrófonos, con las cámaras infrarrojas, a usar la tecnología para buscar fantasmas. Ellos estudiaron el caso de Amityville y muchos otros más. Uno de los más terroríficos es El Conjuro. Yo tuve la oportunidad de estar en el museo de Ed y Lorraine Warren en Connecticut. ¿Tocaste las cosas y todo? ¿Anabel? ¿La muñeca diabólica? ¿La muñeca? Lo tendré que decir al aire, sí. ¿La ardilla blanca? Lo toqué todo. Fuera de aquí, por favor. Lo toqué todo. Los cazafantasmas, Ed y Lorraine Warren, de los que está basado El Conjuro, son los personajes de esta semana. Radio Mórbido. Edward Warren Mini y Lorraine Rita Warren son dos de los investigadores paranormales más importantes en la historia de Estados Unidos. Ed fue un veterano de guerra y policía antes de convertirse en investigador, estudioso y autor del mundo de la demonología. Su esposa, Lorraine, era la clarividente y medium con quien recorría el país investigando lo paranormal. En 1952, fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, el grupo cazafantasmas más antiguo de la zona y que funciona también como museo. Son autores de numerosos libros sobre sus investigaciones del mundo paranormal, ya que dicen haber investigado más de 10.000 casos durante sus carreras. Incluso estuvieron en las primeras investigaciones del controversial caso de horror en Amityville, en el cual George y Kathy Lutz aseguraban que su casa estaba invadida por una violenta y demoníaca presencia, tan intensa que eventualmente provocó una brutal masacre. Luego de enfrentarse a demonios, brujas, fantasmas e incluso licántropos, sus casos han sido inspiración para documentales, películas y libros. Además, son responsables de entrenar a otros investigadores y demonólogos. Después de la muerte de Ed en 2006, Lorraine continuó con las investigaciones, argumentando que él mismo se lo había pedido. Además, se encarga de su museo privado del ocultismo, en la parte trasera de su casa en Monroe, Connecticut. Radio Mórbido, por Ibero 90.9. Hágase la oscuridad. Estamos de regreso en Radio Mórbido, 11 de la noche con 53 minutos. Transmisión especial desde las secretas instalaciones de Warner Pictures. Después de haber visto la función de The Conjuring. Y bueno, estamos hablando de películas de fantasmas. De fantasmas, posesiones, cosas por el estilo. Hablábamos, paranormales, hablábamos de The Others o Los Otros. Pero bueno, por ejemplo, esta película que no sé si en México lo pusieron Emergo, Apartment 143. Sí, Emergo, sí. De Carles Torrens. Que la tuvimos en Morbid y ganó premio al público. Una gran, gran película. Se la recomendamos a todos. El que no la haya visto, es algo también que donde ver. Donde hay un digamos que científico involucrado en saber si realmente toda esta tendencia digamos que hemos visto, cámaras que ponen en todo lugar, de empezar a utilizar la tecnología para sentir o más bien medir de una manera más eficaz las presencias paranormales, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, hay toda una escuela también de películas de fantasmas japonesas, ¿no, mi querido maestro Roizan? Sí, claro. Bueno, Ringu, que es la película que empezó con este rollo del J-horror, ¿no? Esta ser Sadako, ¿no? Que sale de la televisión, que los japoneses innovaron un poco ahí, pero era el fantasma con las nuevas tecnologías, ¿no? No era la casa embrujada, era el videocassette. O era, por ejemplo... Bueno, Shutter también, ¿no? Shutter con la cámara fotográfica, exactamente, ¿no? Que esta es película tailandesa, muy buena la película también, muy inspirada como en el horror japonés. Tenemos también The Grudge, esta película también del niño este... Toshio, que sale como un niño blanco ahí horrible, y la mujer que habla así, con la mujer los de pelo niños largo. Siempre son horribles. Horribles. Y en esta película del conjuro lo confirmamos de nuevo. Aparte hay cinco. Cinco. Sí. Cinco niñas histéricas, gritonas. Por Dios. No, son el alma de la casa, eso por es favor. Histeria, doctor. Yo la verdad le voy a los malos siempre. Y en el conjuro yo mucho algo, más. Yo lo que no entiendo es, en todas las películas de posesiones, el diablo siempre dice, you're all gonna die. Y nunca se muere nadie, ¿por qué? No, sí no se muere. Así, ¿cómo no? Bueno, no vas a decir quién. Pero sí se muere, ¿no? Pero... Sí. Basta. Ahora, yo no, ¿cómo mides tú, por ejemplo, qué tan eficaz es el agua bendita, por ejemplo? No, ya no sirve el agua bendita para nada. No. Si no crees, no sirve el agua bendita. Exacto, si no crees, no va a creer. O sea, Pablo, no crees. Ya ni los coches usan agua. Ya cara believe. O sea, ya nada más quedan 3-4 sacerdotes que todavía... Además, ¿saben qué es? De lo más contagioso, esas pilas de agua bendita donde todo el mundo llega a la iglesia y mete la mano sucia y luego te la pones tú. No, es un yo poco creo que de eso infección. Provoca la histeria, ¿no, doctor? Es un poco de infección. Al menos absoluta. Cólera, tienes un riesgo terrible y otras enfermedades. Oye, hay que pero si te mueres, te vas al cielo. La histeria es del útero, ¿no? Histerium. Histerus de la mujer, ¿no? Que tenía problemas ahí hormonales y que se volvían histéricas. De ahí viene es, la palabra. Es, bueno, es un tipo de cosas que no necesitabas saber. Hablando de ¿no? fantasmas y de mujeres histéricas, tenemos la película de Mamá. Una sí, película claro. que se estrenó hace no mucho sí. y muy buen fantasma. Muy. También, buen lo fantasma. Muestran mucho, pero muy buen fantasma. Sí, pero no usa efectos visuales. Así es realmente el actor que hace de la mamá, ¿no? Sí, que sí, tiene una enfermedad, el síndrome de Marfan. Sí, claro, es no el mismo de Rec, ¿no? Ay, qué poca. Es el mismo de Rec, exacto. Que tiene una gran flexibilidad debido a que tiene unas proteínas de colágeno ahí medias extrañas y que le permite tener una flexibilidad enorme. Entonces es como Mini-Me, que él así es, así nació. Naturalito. Elástico. Es naturalito. Bueno, Sinister, otra Sinister, película. Uf, buenísima, la verdad. A mí me gustó mucho esa película. También porque se mezcla con el tema de utilizar estos conductos cinematográficos, por decirlo así, estas películas. La película super 8 milímetros. ¿No? Ajá, y que están, digamos que de alguna manera poseídas. Ajá. Pues, ¿no? Esta o una película... el video este, ¿no? Este video en formato QuickTime, que es increíble esa escena, ¿no? Cuando... se posee ahí la computadora también. No, muy spoiler, bien. Es una película medianamente joven. No vamos a hablar del más de la trama, pero y vale la muchísimo la pena también, Sinister, la verdad. Ahora, hablemos un poco. Siniestro. Hablemos un poco antes de irnos sobre televisión, porque hay un rumor de que El Exorcista se va a serie de televisión. Sí, no. Sí está. ¿Por? Sí, pues hay una idea de, digamos que explorar todo más. Es televisión. Explorar más el tema de la relación de la familia de Regan, de cuando llega el padre Carras y demás. Es un proyecto que va a ser dirigido por Sean Durkin y que vale muchísimo la pena. Y conectando con esto, otra posible serie que tendrá que ver con exorcismos es una serie que está escribiendo Robert Kirkman, el mismo creador de The Walking Dead. Bien. Al parecer primero va a ser una novela gráfica, un cómic, pero al parecer ya los derechos los tiene también AMC y al parecer va a ser una serie, y como creen que este señor es el rey Midas de la nueva generación de la televisión, esperemos que sea muy interesante esta serie, ¿no? Hablando de cómics, una que no mencionamos y que a mí en lo personal me encanta es Constantine. Claro, sí, porque Hellraiser. A mí lo que Hellblazer. Me encanta de esa Hellblazer. Película claro, es gracias, que Royce. Habla sobre un equilibrio en la Tierra. Todo habla de posesiones, pero ahí sí dicen, siempre tiene que haber el mismo... Y este como especie de exorcista que convive híbrido, con los demonios. Sí. Ahora, el cómic es bueno, ¿eh? Porque sí. La película... Está bien. Bueno, es... bueno no todo es culpa de Keanu Reeves. Déjenlo en paz. Keanu Reeves salvó el mundo. ¿Recuerdas? Bueno, hay una serie de televisión que duró solamente una temporada, que se llama Dead Like Me. Buenísimo. ¿No? De una chavita que empieza y le cae la tapa del excusado de la estación, sí. Mir encima y la mata. Porque su vida era un desastre, cabe aclarar. Oye, y bueno, perdón, y yo quisiera recomendar un serial de cómics también espectacular. ¿Un serial? Que se llama ¿Serial? Sí, un no serial con C, con S, Serial, Killers. Que se llama Lock and Key, escrito, sí, por Joe Hill y dibujado por Gabriel Rodríguez. El hijo de Stephen King. Maravilloso esa serie, así es que, mi querido Pablo, como siempre te cedo el honor de presentar la siguiente rolota. Pues la siguiente rola, como siempre, tiene que ver, y en esta ocasión, con el fantasma de una culebra que se come un águila poseída por un nopal en un islote en medio de un lago. Esto fue Radio Mórbido El Conjuro desde Warner Pictures. Chao. Esto fue Radio Mórbido en Ibero 90.9. Ibero 90.9. Frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana, prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, código postal 01219, México DF, Ibero 90.9. Tacos de barra de chocolate envuelta en tocino capeado y más recetas musicales con alto contenido calórico. Finca el cerdo. Por Ibero 90.9.